continuamos con este programa que se llama Historias y Canciones. Y aprovechamos, chicos, de saludar a todas las personas que se han comunicado, tanto al teléfono de la radio, que es el 4740-2260. ¿Quién llamó, Adrián? Acaba de llamar Miguel Lafuente desde Villa Adelina. Nos dice que está ahí del otro lado y nos alegramos que esté siempre escuchando Historias y Canciones. Nos sumamos al saludo de Adrián con Vanessa. Ayer tuvimos el gusto de compartir con él el almuerzo de los historiadores por el Día del Historiador, que se realizó en Victoria, en la ciudad de Victoria, acá a partir de San Fernando, con él y con muchísimos historiadores, de los cuales muchos son oyentes de la radio. Bueno, Miguel es el oyente fiel que tenemos y le mandamos un saludo muy grande. Otro saludo es para Anaí Mogni, que dijo que están muy lindas las fotos, las está mirando, está escuchando el programa a través de internet, así que un saludo muy grande para ella. También para la familia Suevo, sí, que están del otro lado escuchando, los queremos mucho. Se comunican dos personas de la familia Suevo. Sí, Fede por un lado. Sí. Y Carlos por otro lado. Muy bien, Federico. Pero sabemos, discúlpame que te interrumpa, sabemos que al lado de Federico y al lado de Carlos está Adriana, está Sofía y está Leonel. Perfecto, un saludo para los y cinco. Posiblemente Susana también. Así es, para los seis. Otro saludo es para Cristina Cris, para Inés Bencardino, que dice que le encanta el programa de hoy. Muchas gracias, Inés. Otro saludo es para Eduardo Tarrido, que es colega nuestro acá en la FM El Talar. Así es. Y tenemos, obviamente, un saludo muy grande para todos los oyentes que nos están escuchando y que por ahí no nos están llamando, pero que están ahí, en el dial o en la computadora, escuchando. Como Héctor Brusone, por ejemplo. Héctor Brusone también nos está escuchando, pero qué responsabilidad alguien que sabe tanto de radio como él. Y nos leíste algo mientras estaba la tanda publicitaria, algo acerca de la cantidad de escalones que tiene el faro. ¿Quién lo escribe y por qué lo escribe? Bueno, acá Horacio Bernasconi. Tu padre. Mi padre. Mi suegro. Y el padre del co-conductor que tenemos acá al lado. Dice que él le constan que son 300 escalones, más de 300 escalones, y le consta por la cantidad de veces que tuvo que subirlo para satisfacer la afición precoz por los faros de, y especialmente por este faro de Punta Médanos, de el conductor o de uno de los conductores de este programa, que soy yo. Y justamente de eso vamos a hablar después de un tema musical, cuando hablemos de lo que fue el turismo en el faro. Y es verdad, yo, fanático de los faros, obviamente que tuve que subir varias veces, y antes de poder subirlo solo, tenía que subir con mis padres. Ahora te haría muy bien subir varias veces esos 300 escalones, Ariel. Me vendría bárbaro, pero justo no se puede, y de eso vamos a hablar también en dos bloques más adelante. Ahora los invito a que escuchen la letra de esta canción que se llama Tiritando. Las olas y el viento, sucundum, sucundum. Y el frío del mar, ya la la la la la la. El frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte. Hasta cuando me devuelvas tu querer. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Gritando, de Donald McCluskey, perdón, por Virginia Innocent. Y seguro que muchos disfrutaron de escuchar esta canción, como me pasó a mí hoy, que la versión más jocosa es como que uno no le presta atención a lo que dice la canción. Claro, es un clásico, pero un clásico que todo el mundo conoce, Las olas y el viento, sucundum, sucundum. Y es una canción así más light, así que la conocemos como algo que escuchamos con ligereza. Claro, algo bailable de Donald. Y algo extraordinario que logró Virginia Innocenti con esta versión tan rara, es que le prestes atención a lo que está diciendo. Y es una letra lindísima. Sí. Entonces nos pareció una buena propuesta compartirla con la audiencia de Historias y Canciones. ¿Cómo seguimos? ¿Cuándo empezó el turismo en esta zona? Porque hasta el momento es como que mucho valor no tenía, sino... Es que no se podía llegar. Era poco navegable por los bancos de arena. Era muy arenosa, o sea, no había muchas utilidades, y hoy es una de las capitales turísticas de nuestro país. Seguro. Y bueno, el turismo tiene su arranque. En realidad hay una prehistoria del turismo en la zona que tiene que ver con los estancieros o la gente de las estancias, que fueron los primeros que pudieron disfrutar de algún picnic frente al mar, ¿no? O de alguna pesca en la playa. Ya a principios del siglo XX se animaron a acercarse a las olas, digamos, ¿no? Como decía la canción de recién, y el viento, obviamente, que nunca faltaba. Nosotros los Bernasconi estamos emparentados con una querida familia, los Larrondo, que son oriundos de la zona de Madariaga, y que en la zona de La Valle, en la estancia San Pedro, tenían su estancia, y contaban, siempre nos han contado nuestros familiares, de que ellos tenían un ranchito que armaban, ¿no? Que se llamaba el Melgacho. Justamente ahí cerquita de los Médanos, y que lo armaban justamente para pasar los días, ¿no? En el verano, acercarse un poco. Los Cobo también tuvieron sus chalets en 1925, cerca, ahí nomás de donde estaban los restos de Lana de Hamburgo, tuvieron sus chalets. Pero hasta el momento era como propiedad privada de los dueños de los campos, esas playas. En 1935 nace un balneario que va a ser historia en toda la región, que va a ser Mar de Ajó. Sí, Mar de Ajó en algún momento vamos a comparar, porque nace en el mismo año que el Talar. Y aprovechamos para decir que este programa se va a escuchar en las dos ciudades. Hoy, en vivo y en directo, en el Talar, como todos los domingos. Y en la semana se va a escuchar en Mar de Ajó, en Radio Rec. ¿Sí? En Radio Rec, en la 92.5. Allá. En la radio dirigida por Roberto Novoa, en el programa de Luis Toro. Sí, y también en otros programas. Se va a pasar a la mañana y a la tarde. Por lo tanto, van a poder escucharlo. Y justamente Mar de Ajó y el Talar tiene algo en común. Se lotearon el mismo año, 1935, y con la misma empresa rematadora, Fursa Piola. A tal punto que los planos son muy parecidos, salvo que uno tiene mar y nosotros acá en el Talar no lo tenemos, ¿no? Pero los planos, las letras y las promesas que nos decían también que iban a pasar también, ¿no? Con el tiempo se cumplieron, pero convengamos que con mucho tiempo. Con mucho tiempo se cumplieron, tanto en el Talar como en Mar de Ajó. Bueno, y cuando nace Mar de Ajó, a 17 kilómetros al norte del faro, empiezan a aparecer las primeras hosterías, la hostería La Margarita que nombré hoy, la hostería Mar de Ajó, el Hotel El Silvio, ¿sí? Más adelante el Playa y tantos otros, el Frente al Mar. Estos hoteles, obviamente, para entretener a los visitantes, que lo único que tenían era disfrutar de las playas, porque otra cosa no había, y obviamente los demás turistas que como mi abuelo y como mi tío abuelo construyeron sus primeras casitas ahí frente al mar, ¿no? La Sirimiri. La Sirimiri, justamente ahí frente al mar. Achalay se llamaba la parte principal de la casa antes. Y estar ahí era solamente disfrutar de eso y nada más. Y una excursión era, por ejemplo, en carrito, o los intrépidos que se animaban a bajar los autos y seguir con... En realidad todos bajaban los autos a la playa, porque, por ejemplo, para ir a Mar de Ajó Sur no había calles, había que ir hasta El Silvio, lo que es el barrio El Silvio, había que ir por la playa. Y es más, desde Santa Teresita a veces, cuando el camino estaba malo, o desde San Clemente se transitaba por la playa. Y una excursión con los autos por la playa o con los carritos tirados por caballo era ir hasta el faro. Era la excursión, el faro era allá al fondo, ¿no? Se terminaba, parecía que se terminaba el mundo, porque ahí había una punta y después doblaba y seguía Médanos y Médanos. Y no solamente ir a ver el faro, la excursión, sino también los barcos hundidos, El vencedor había encallado, estando con el faro y todo, así todo, encalló el vencedor en 1936, o el triunfo en 1942, seguía estando el ANA, todavía al principio con sus mástiles en el medio del campo y la gente lo iba a ver, el Karnak un poco más al sur, cruzando y tapando toda la playa, y esas excursiones obviamente le dieron cierta vida, aunque sea durante unos pocos días en el verano, al faro. Personalmente, en la década del 70, ¿sí? Recuerdo las excursiones al faro como de lo más lindo que podía pasar en el verano. Era como que, bueno, no había un veraneo que no tuviéramos que ir hasta el faro. Y el jueves, y digo el jueves porque el jueves era el día de visita que podía subir al faro. Era formidable, ¿no? Y siempre un poco rezando de que no lloviera, porque si llovía se arruinaba todo, no se podía ir. Y ir con el auto por la playa. Llegar hasta la altura donde estaba el faro, dejar el auto estacionado en la playa, cruzar un poco de médano y ahí encontrar en la arboleda el sendero, que si tienen el Facebook tenemos la foto, el sendero que nos llevaba hasta la puerta del faro, donde los jueves podíamos subir esos 300 escalones que mi papá contaba recién y poder ver el funcionamiento del faro. Es que es bastante desesperante cuando uno, especialmente si uno va caminando, porque como la playa se va abriendo cada vez más así en la punta, se va metiendo adentro del mar, entonces a lo lejos uno ve al faro que es como que está en un lugar y vos decís no está tan lejos. Y seguís caminando por la playa y seguís caminando por la playa y siempre está a la misma altura más o menos. Claro, claro. Y además claro. Una vez que llegás... No te podés desesperar y meterte en línea recta por donde se te da la gana, porque está ese bosque del que hablaste, muy cerrado, que está al nivel del agua, entonces es todo pantanoso, o sea, ahí donde no hay árbol hay agua y no hay forma de pasar por ahí, tenés que buscar el sendero, tenés que ir justo hasta enfrente del faro, ahí en la punta, para meterte ahí por el sendero. Y es más, cuando uno llegaba, ¿sí?, era la ansiedad de subir, y ahí empezaba por ahí lo más complicado, que era subir esos 300 escalones por una escalinata caracol, donde pasaban una persona a la vez, completamente cerrada, un tubo de hierro que en verano, cuando normalmente íbamos, podía ser 50 grados de temperatura, seguramente, porque imagínense el sol dando en ese hierro, y así todos lo subíamos. Era como que había como dos pisos, llegamos al primero que había unas ventanas, pero todavía no estaba el aparato que daba luz, y después había otra escalerita más pequeña que subías donde estaban los balconcitos, donde estaba la luz. ¿Cómo era la luz? Al principio cuando se inauguró, eso yo no lo llegué a ver, ni mi padre tampoco, ni mi abuelo tampoco porque no había ido, era querosén. Todas las noches, todas las atardeceres, el guardafaro subía los 300 escalones, prendía y volvía a bajar. Cuando yo lo conocí... Tenía muy buen estado físico. Obviamente, obviamente. Cuando yo lo conocí al faro, ya hace muchos años, de 1925, que usaba gas. Los tubos de gas, sí, los de supergas, estaban en la parte de abajo, en la base del faro. Y obviamente que había que abrirlos, pero claro, no se prendían automático. También el guardafaro tenía que subir todos esos pisos. Y a la mañana obviamente ir a bajar, a apagarlos, ¿no? Justamente todo eso para poder prender el faro. Y obviamente, ¿cómo hace? La luz es muy potente. No es tan potente la luz. Cuando era gallo me acuerdo que era un sol de noche. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero cómo hace para que se vea a tantos kilómetros los barcos? Bueno, vidrios de aumento. Sí. Vidrios, grandes vidrios de aumento, como si fueran lupas o... ¿no? Gigantescas. O el vidrio de mis anteojos. O los vidrios de los anteojos de la conductora, ¿no? Esos vidrios de aumento que hacía que la luz fuera enorme, ¿no? Hacia afuera. Y era solamente un sol de noche, esto nos llamaba la atención. Más adelante, ya en mis últimas excursiones, fueron reemplazados por un sistema eléctrico. Ya tenía electricidad. Y también era una lámpara que era una lámpara grande, ¿no? Obviamente, pero seguía siendo los vidrios de aumento lo que le daban, obviamente, mayor luz. Estas excursiones que les estoy contando, ya les digo, eran maravillosas, eran toda una aventura, y también era una aventura ir al faro en otros medios. Personalmente, con Fabio, mi hermano, el que me sigue en edad, hemos ido, por ejemplo, al faro en bicicleta.

la la la la la la la la la la la la la la. Cabral. Facundo Cabral, que pasó en su adolescencia, pasó por Mar de Ajó, estuvo un tiempo viviendo ahí. Él había tenido una niñez y una adolescencia muy dura. Y bueno, en ese periodo en el que andaba medio extraviado por la vida, por decirlo de algún modo, estuvo por Mar de Ajó. Así es. Dije interpretado, pero también es el autor de la canción. Exactamente, claro, sí, sí, uno de los grandes clásicos de Facundo Cabral. Y una versión que de Cafrune, de Jorge Cafrune, que la hizo famosa esta canción, ¿sí? Él fue muy amigo de Cafrune, actuó de guitarrista de Cafrune, lo acompañaba en los conciertos, y la versión de Cafrune también es muy linda, es digna de recomendar para escucharla. La, ¿sí?, versión que hace a dúo con Cortés también. Y también es muy linda. Sí, y sí. Mientras estaba finalizando No Soy de Aquí, se comunicó al 4740-2260 Edgardo Españolo, así que le mandamos un gran saludo. Un gran saludo para Edgardo, de allá desde el partido de Vicente López, que nos escucha. Y también nos Estela... Estela Cristina Salles. Así es, también nos puso me gusta por los temas que estamos tratando en el programa de hoy. Bueno, muchas gracias, obviamente, por estar ahí y bueno, interesarse por lo que estamos haciendo acá. Y obviamente un saludo también a la gente de Mar de Ajó que nos está escuchando hoy. Sí, a la gente de Mar de Ajó que nos está escuchando y que nos van a retransmitir en el transcurso de la semana por la radio REC 92.5. Y ya sé que sos de River, pero ¿por qué es lo que subiste? No, subí una foto en la cual el faro está con sus nuevos colores, porque últimamente lo han pintado, ¿sí? El negro tradicional, que para mí era el símbolo del faro, porque había una diferencia, el faro de San Clemente, que era muy parecido, casi idéntico, gemelo, ¿no? Metro más, metro menos, pero igual, estaba siempre pintado a rayas. ¿Sí? Negras y blancas. Negras y blancas. Y ahora... el faro de Mar de Ajó, de Punta Médanos, siempre se dijo Mar de Ajó porque estaba más cerca, ahora en el medio está Nueva Atlantis, ¿no? El faro de Punta Médanos, ahora también, ya no es más negro, es blanco y rojo. O bordó, una especie de bordó más que rojo, según cómo se lo mire, según cómo le dé el sol. Pero este cambio de pintura no quita algo que realmente nos da mucha pena. Hace muchos años, desde la década del 90 más precisamente, no se puede subir más al faro Punta Médanos. Mi teoría no la puedo probar, pero justo cuando el faro de San Clemente, el de Punta Raza, se convirtió en parte de Bahía Aventura y ahora de las termas marinas, de propiedad de Mundo Marino, y le pusieron un ascensor a un costado que para mí lo afea muchísimo porque le quita, obviamente, o sea, le da posibilidad turística de que suba más gente, pero lo transforman, ¿no?, en algo que no es. Y obviamente con una entrada mucho más cara para poder subir. Justo cuando hacen eso, a este faro le prohíben la entrada, ¿no? O sea, siempre me llamó la atención. Pero lamentablemente, desde aquel momento se dijo que era por bueno, problemas en la escalera, que estaban muy mal los escalones, que eran peligrosos. En 20 años podrían haberlos arreglado, calculo yo. Porque Mar de Ajó y todo el partido de la costa, especialmente la zona sur, se quedó sin un atractivo de poder subir al faro. Por eso pusimos una foto desde arriba del faro. Una foto bastante nueva, porque ya los médanos están bastante cubiertos por pastos. Pero no solamente que no podemos subir al faro hoy en día, sino que ni siquiera podemos llegar a la puerta del faro con el auto, porque el camino de entrada, más allá de que hay partes que están tapados por los médanos de tan poco uso que tiene, sino que hay una tranquera que está siempre cerrada y ni siquiera podemos llegar a la puerta y ver, aunque sea la base del faro, como hasta hace poco. Ya hace casi 10 años, ¿no?, que no se puede llegar hasta llegar la base del faro. Y más de 20 que no se puede subir. ¿Y gestionaron algún reclamo los vecinos de Mar de Ajó? Hay varios reclamos, hasta hay una página Facebook que dice que pide la habilitación del faro Punta Mera. Porque antes había un camping también ahí, funcionaba un camping en el lugar, funcionaba, era realmente un atractivo turístico que tenía mucho movimiento. Seguro. Gente que iba a pasar el día, gente que iba a esas playas, gente que iba de camping. Seguro, y paradójicamente, o sea, a la vez que cierran el faro, que se pierde ese atractivo, por otro lado la zona está teniendo grandes cambios. El playón sigue funcionando como lugar de pesca y lugar de los que quieren ir a un lugar tranquilo en la playa. Pero por otro lado se están perdiendo los médanos con la construcción de countries. Que ese es un problema medioambiental muy grande. Muy grande. Muy grande. Uno dirá, ¿para qué sirven esas montañas de arena? Pero esas montañas de arena son lo que garantiza que el tamaño de las enormes playas que hay ahí se mantenga. Se mantenga, se renueve la arena constantemente, porque si no el mar se lleva la arena y si no hay reposición permanente entre el río, el mar, ¿qué es lo que pasa en todos los balnearios? Seguro. La playa se va cortando. Claro, por la falta de reposición de la arena natural. Por el pavimento, por el haber bajado los médanos, pero es peligroso que en una de las pocas reservas que hay de médanos entre Punta Médanos y Pinamar se esté avanzando a achicar esos médanos. Seguro. Y un lugar que obviamente llegó a tener médanos, y si algún lugar todavía le queda, aunque están en peligro, de más de 25 metros de altura. Sí, médanos que cuando íbamos a la excursión al Karnak del faro, seguíamos al Karnak ya en los últimos años, dejando el auto en el playón y caminando hasta los restos del Karnak, que cada vez se ve menos, pero sigue estando ahí el barco hundido en el medio de la playa. Y después era subir hasta los médanos, ¿no? Médanos, y tirarse rodando. Y tirarse rodando de los médanos. Bueno, eso se está perdiendo, porque hay barrios cerrados que están dando la opción, tenga su casa en un barrio cerrado con salida al mar. ¿Sí? Así como acá en la zona de Tigre, del partido de Tigre donde estamos transmitiendo en este momento, la cosa es con salida al río, con salida para el botecito, el barquito, ¿no? O el laguito de Nordelta. Donde también se están perdiendo los humedales. Sí, los humedales. O sea, en la provincia el desagüe natural. Completamente. Acá perdemos el desagüe natural y allá perdemos la arena. La arena. O sea que bueno, esa es la parte fea de la actualidad, digamos. Pero bueno, esperemos que algún pedacito de médano se trate de conservar para que nos acordemos cómo era la zona, aunque sea una muestra de lo que era la inmensidad de la zona. Y esperemos que el faro Punta Médanos no solamente que siga guiando a algún navegante, que si bien ahora usan GPS, siempre habrá algún barquito que tenga algún problema técnico y que necesite esa luz ahí en el medio de la noche guiándolo, diciéndole, cuidado que acá estoy yo, y si soy yo el faro que está acá, alrededor mío hay mucha arena. Esa luz sigue funcionando, se sigue viendo, se la ve de la ruta, se la ve de la playa. Y ojalá que también los turistas, los residentes en Mar de Ajó puedan decir un día, como me pasaba a mí, puedan llevar a sus chicos a tratar de subir esa escalinata, a cansarse, a pasar calor y ver desde ahí la inmensidad del mar, de la arena, del campo. Y como lo hemos hecho muchos, ojalá que lo vuelvan a hacer otros. La luz que se está por apagar es la luz que dice aire ahí arriba, porque ya estamos pasados de tiempo. Sí, el señor director se ríe, pero nos dice chau con la mano. Tiene una pregunta. Tiene una pregunta, señor director. Sí. ¿Cómo funciona? No tiene movimiento, no gira. El faro de Punta Médanos, la particularidad que tiene es que no gira. Prende y apaga, ¿sí? Ahora es a corrientes. Antes tenía un sistema por el cual se tapaba la luz y se volvía a destapar. Ahora el sistema eléctrico hace que prenda y apague intermitente, ¿sí? Los barcos normalmente tenían y siguen teniendo una guía que les dice tal faro funciona de tal manera, para no confundirlo con otra luz y de hecho para saber qué faro es cada uno. Porque en la inmensidad del océano, imagínense ustedes que no solamente es ver un faro, sino saber cuál es para ver para qué lado rajar, digamos, ¿no? En ese sentido, me gusta más el de Punta Raza, que uno, incluso cuando está yendo para la costa desde la ruta, ve girar la lucecita. Seguro. Entonces vas viendo el espectro de la lucecita hasta que de repente te dan los ojos grandes. Claro. Y de repente ves una haz de luz que se va desplazando. Bueno, el justamente el de Marejo lo habrán hecho distinto para identificarlo. Para identificarlo, que sepas cuál es cuál. Es así, es así. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos, pero antes de despedirnos justamente, vamos a recordar de qué vamos a hablar el próximo programa. Vamos a evocar al gran Julio Cortázar. Qué grande, ¿no? Qué buen programa me parece que vamos a tener. Espero que les guste, como nos va a se gustar. Se cumple medio siglo de la de que salió Rayuela, de sí. La publicación de Rayuela, su gran novela. Y el año que viene es el centenario de Cortázar. El año del centenario de Cortázar. Y acá, estaremos y acá está, claro. Y no podía faltar que historias y canciones evoquen entonces a Julio Cortázar. Y con buena música, me imagino. Por supuesto. Entonces volveremos el domingo que viene a las 20 horas. Aquí en FM El Talar 104.5 para compartir con ustedes más historias y canciones. Hasta la próxima semana.